Tema del que justamente Diego habla en el programa de televisión Nuevo Día los sábados, cuando lo llaman. justamente él habla sobre internet, ese es su segmento. Bueno, y quería consultarle justamente en este tema de medios, ¿cuál es el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la hora en los medios de comunicación, con todo lo nuevo que hay, digamos, Facebook, Twitter, blogs, hasta Hugo Chávez tiene ahora su Twitter, justamente. Yo soy fanático de lo que sucede con las nuevas tecnologías es bien gracioso, ¿ya? Jaime Bailey, el popular entrevistador peruano, y dijo algo muy gracioso sobre las nuevas tecnologías, especialmente Facebook y Twitter, ¿no? Más que referirse a los blogs también, más que referirse al correo. decía, hola, tener un Facebook y tener un Twitter y estar todo el día actualizándolo como las estrellas de todos los países y especialmente los de Estados Unidos, ¿no? Que por ahí dicen, ah, me caí, me enyesé el brazo, ¿no? Y ahí sacan los, es increíble, ¿no? Nació mi hija Micael, o sea, no entiendo, es la frase que dijo, para volver al tema, Jaime Bailey, era bien gracioso, es tener un Twitter, tener un Facebook, es como yo soy el broadcasting, transmitiendo al mundo 24 horas al día. ¿A qué me refiero? Yo pienso que, por ejemplo, las cuentas de Twitter y las cuentas de Facebook, que las puede tener quien quiera, me parece un exceso del egocentrismo de las personas. O sea, yo entiendo que si es una persona que tiene algo que decir, digas, oye, mira, qué buen video, véanlo, ¿no? Qué buena banda. Oye, mira, he creado esto, míralo, oye, mira esta noticia. Pero el vulgo, el común denominador de las personas que tienen este tipo de cuentas, lo usa para hacer una televisora él mismo. O sea, es como que dice, ay, cansada y aburrida, carita triste, ¿no? A los 5 minutos, tomando desayuno, 12 minutos después, friendo mi huevo, 4 minutos después, mi foto de ayer tomando con mi amiguix. O sea, es una cosa que yo pienso que existe un abuso de la sobreexposición de la vida personal de cada individuo. Y que es los Facebook y el Twitter y los blogs, cuando en verdad no son usados para expresar una idea que tienes, ¿no es cierto? Me parece que en verdad es la muestra de la pobreza del mundo interior e intelectual de las personas. Y me parece que los incentiva de una manera peligrosa. Es mi informe ver que he dicho que es un poco negativa, Diego, de hecho que es un apunte súper positivo. Aunque me preguntaron sobre medios, pero antes quería complementar lo que dice Francisco. Yo sí tuiteo bastante, pero no tuiteo mi vida. Por lo menos el 90% de mis tweets no son necesariamente sobre mi vida, sino más que nada se han dejado llevar por la red de contactos que he formado. Entonces, yo sigo más o menos a unas casi 150, 180 cuentas en Twitter, pero también no es que sean cuentas de Twitter que se actualicen cada 5 minutos, ¿ya? Por suerte, por ejemplo, ya por cuestiones de salud mental he dejado de seguir a los diarios, ya no sigo a Perú 21 en la República porque me doy cuenta que no necesito ese último minuto porque a veces ponen notas estúpidas, o sea, Perú 21 a veces tuitea, bueno, no los culpo, pues salen en su web y en su diario, no ponen pucha, el perro que dice en medio sacó Twitter, a mí no me interesa eso. Entonces ya no sigo ni a Perú 21 en la República y a los individuos que sí sigo también he tenido cuidado en que ellos también lo han tenido, no sé si es consciente o inconscientemente, pero no es gente que tuitea el día a día, o sea, no tuitean, llegué al trabajo, se me pinché un dedo, se me cayó un clip, o sea, sería insoportable incluso para ellos difundirlo, o sea, también tú armas tu lista de contactos, ¿no? Tú decides a quién seguir o no. Entonces yo he seguido gente que sigue lo de Twitter, y Twitter ha cambiado también, porque si bien antes la idea era decir qué haces tú, Twitter ha derivado a ser como un medio de comunicación más, en el sentido que te puedes informar otras cosas que no las hacen otros medios. Y sobre la vida privada, depende, porque Twitter es como un mensaje de texto público. Entonces, si tú dices, estoy en la cola de Irax para su concierto en Arequipa, hasta los demás contactos les sirve porque saben que lo pueden encontrar ahí o que ya lo van a alcanzar o para coordinar cosas. La gente tóxica que sí he encontrado es la que está en Facebook. O sea, cuando yo administro el blog de Siete Esquinas, a veces te topas con la línea de tiempo, con el timeline de los contactos, ¿no? Y hay algunos que son extremos, ¿no? Que ponen, no sé, hay gente que muestra tanto su felicidad que hasta parece medio artificial, ¿no? Eso ya da, no sé si asco, pero me da mucha risa, ¿no? En ese caso, fácil que su público debe ver, hay un blog que habla de cosas estúpidas que la gente pone en Facebook, y entre ellas son violaciones de seguridad que la misma gente pone, ¿no? O sea, una mujer que pone, que se toma la foto y está desnuda, y se ve que está cargando a su hijo recién nacido ensangrentado, y se ve como el cordón umbilical todavía lo sigue conectando, o sea, y esa gente lo pone en Facebook, ¿no? Y, o sea, eso sí ya me parece extremo, tóxico, idiota, y ahí sí estaría de acuerdo con Francisco que hay un exceso de comunicación, como una vez dijo Homero y su esposa. Pero en mi experiencia personal, Facebook lo uso medianamente. No solamente no muestro casi nada de mi vida en último, sino más que nada o proyectos o cosas que sé que le interesan a mis contactos. Sé que a mis contactos no les interesa que estoy comiendo una empanada, pero lo que sí sé es que a mis contactos sí les interesa que he dictado un taller para el blog, que estoy actualizando, lo que hago una convocatoria o que hago un proyecto, ¿no? En el caso de Twitter también, pues si bien a veces hago tweets banales, no los hago en exceso, que creo que también esa es la idea, ¿no? Tener vida como para vivirla y no para estar tuiteándola. En realidad, es como todos los medios, las nuevas tecnologías no son buenas ni malas, depende cómo los usen. Claro, los medios son neutrales, porque si queremos rajar, también podríamos rajar también del mail, porque hay gente que manda mails de cada pavada. Por gusto. que, o sea, el medio es neutral, el problema es el usuario, si es que es un problema. No sé si suene lapidario, pero Facebook es una extensión de tu vida social en el mundo real. O sea, el tipo que tiene el carrazo, que lo pinta de amarillo, eléctrico, y la música a alto volumen, de hecho que cuando vaya a estar en Facebook va a poner fotos posando con el carro, con los carros que se encontró y que nunca va a comprar en Miami, y la música que le guste igual. Si es una persona introvertida, es probable que o no saque un Facebook o comparta, no cosas propias, pero sí intereses, ¿no? Entonces, lo que sí me sorprende es la dualidad, porque bueno, hay gente que he tratado más o menos y que da una proyección de ser muy serios, formales, efectivos en su labor, pero cuando están en Facebook es otra persona también. Puede haber eso también, que tenga una doble personalidad, porque esa persona que te digo productiva, seria, formal, en Facebook está llena su línea de tiempo de Farmville, de esos quiz que la gente sigue y que se mandan regalitos, que me regale un caballo para tu granja, no sé qué cosa. Entonces también es eso, ¿no? O es una extensión, no sé, tal vez exagerada en algunos casos o no, de tu personalidad, o también es un... Tu otra personalidad. Entonces, otro yo. Tenemos dos casos, ¿no? Entonces, sí, como dice Francisco, algunos pues no muestran su lado triste. Bueno, conozco poca gente que esté dispuesta a hacerlo, no sé, que sea gente en que confías también, ¿no? Por ahí que esa gente que solo muestra cosas felices, pero tiene una esperanza, y lo triste o lo íntimo, lo importante, se lo reserva para sus amigos. O fácil, es la gente más triste la que muestra solo los lados felices. Sí, puede ser. O sea, tú sabes, hermano, en el trabajo, ¿no? La persona que se jacta de sus cosas, que tiene un relojazo. Y como una vez me contó mi primo, una familia recontra ficha que exhibía todas sus riquezas, pero cuando llegabas a su depa, les faltaban muebles, pues, ¿no? Tenían que proyectar algo afuera y estaban recontrajustados en su vida personal. Y vamos a poner una canción más que, bueno, esta sí la elijo yo, específicamente, que habla sobre el amor a uno mismo, tal vez a veces desmedido, que es del cuarteto de Nos, y esta canción se llama Me Amo. Cuando me hablan yo nunca escucho y soy de mi propia secta, soy mi pareja.